canciones el sur, para corridos el norte. De Reinos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte, y ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente. Sangre fría y mansalva, ha muerto Gumaro Vázquez. De ese penal de la loma, un tiempo fue prisionero. Le puso el dedo por miedo que le tenían, querían quitarlo del medio. Pueden andar tranquilos los rinches del otro lado.